En Estrellas de Medianoche, una power ballad. I'm Just a Dreamer es Ozzy Osbourne, una power ballad del siglo XXI que escuchan en Estrellas de Medianoche. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 16 de noviembre, año 1985, el ex cantante de una agrupación inglesa llamada Undertones, el irlandés Fergal Sharkey, alcanza el número uno en Inglaterra, donde permanece 2 semanas con la canción A Good Heart. La canción fue escrita por Maria McKee, líder de la agrupación Lone Justice, sobre su relación con el teclista Benmont Tench de Tom Petty and the Heartbreakers. A Good Heart fue producida por Dave Stewart del dúo Eurythmics. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. 16 de noviembre 1985. Esa canción alcanza el primer lugar en el listado británico. A Good Heart, un buen corazón. Fergal Sharkey. I hear a lot of stories, I suppose they could be true. All about